detalles. Dígame usted, señora, si yo a ella la adoro. Disculpe tanta confianza, pero es preciso hoy decirlo todo. ¿Por qué incurrir en la falta? ¿Por qué robarle al mundo la luz de nuestras almas? No la juzgue, comprenda que antes fue tierna y que usted también amó. Y hoy le toca a ella. Pues no la juzgue, comprenda, quizá fue en primavera cuando la luz del sol rozó su cabellera. Quizá fue en primavera. Y cómo calmar la ansiedad de su piel, diga cómo ocultar la verdad de su ser. Dígame usted, señora, si de carne somos o no. Cómo evitar cuando llegue el amor, la caricia, una flor, los detalles. Dígame usted, señora, si yo a ella la adoro. Vaya un pecado más grande, creo que es justo entregarlo todo. No, no, no, no, no, no. Cumplir con lo que Dios manda es dar la bienvenida al fruto de su carne. Ay, no la juzgue, comprenda que antes fue tierna y que usted también amó. Le toca a ella. Pues no la juzgue, la prenda quizás en primavera cuando la luz del sol rozó su cabellera. Quizás fue en primavera. ¡Comprenda! Muchas gracias. Un aplauso gigante para Fernando y para Morris. Dice así. Y con el sentimiento que nos identifica.